Sección 20 de Peñas Arriba, de José María de Pereda. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 19. Al cerrar la noche de aquel día, solo quedaban del temporal unos rumores lejanos e intermitentes, a manera de jadeo de su cansancio después de una brega feroz y continua durante semana y media. Con este motivo, fue la tertulia algo más animada que las anteriores últimas, y hasta el patriarca presidente de ella parecía otro por lo parlanchín que estuvo y lo espabilado del humor. Bien conocía yo la causa del milagro. Como conocía la de que Facia, al revés de todos los demás, anduviera tan alicaída y tétrica las pocas veces que se dejó de ver en la cocina. Le faltaban a la pobre aquellos estampidos de la borrasca en la boca de la chimenea que arrojaban sobre los recogidos, yares, costras de hollín tan grandes como la palma de la mano. Aquel redoblar de los granizos en la puerta y en las ventanas de la casona, aquel chorreo incesante de los goteriales del tejado y aquel fluir de los aguaceros por patios y corraladas en regatos espumosos que se despeñaban después por los declives de afuera buscando el río que ya no cabía en su cauce. Mirábala yo compasivo algunas veces y respondíame ella con una mirada melancólica que parecía significar: «Ya está la bonanza aquí. ¿Ve usted qué desgraciada soy?». Y esto era lo que más me preocupaba aquella noche, cuando tanto y de cuenta propia tenía en qué emplear la imaginación después de lo ocurrido 2 horas antes en el aposento de mi tío. No tiene cosas bien inexplicables la pícara condición humana. Pero luego se cambiaron las tornas y las pagué todas juntas, como decirse suele, porque apenas pegué los ojos en toda la noche, y eso que me había metido en la cama bastante descuidado por haber visto a mi tío en la suya durmiendo con la tranquilidad de un mozo. Entonces sí que vi, con los pormenores más nimios y con toda su luz y cortejo de premisas, deducciones y comentarios, la escena de aquella tarde. No pude averiguar si, en definitiva, el pensar tanto y tanto en ella me resultaba grato o me mortificaba. Matices había para todo en el cuadro y en los pensamientos. Lo cierto fue que, desazonado y nervioso con la batalla de mis preocupaciones a oscuras, encendí la luz y que no bien la hube encendido, me acordé de los papeles que mi tío me había dado en su cuarto al despedirnos, y había guardado yo después en un cajón de la cómoda. «Buen recurso», me dije, «para sobrellevar estas largas horas de insomnio». Levantéme enseguida, cogí los papeles y me volví a la cama, dispuesto a enterarme de ellos. Los principales eran 3. El testamento de mi tío, un inventario de sus propiedades valoradas en venta y renta, y una memoria dedicada a mí, de letra suya, con los renglones muy torcidos y bastante emborronada. Estaba firmada con fecha posterior a la del testamento y muy poco anterior a la de la primera carta que me había escrito después de enfermar. Empecé por el testamento, que era largo y minucioso. Después de las mandas piadosas y benéficas, que eran muchas, entre ellas una muy importante relativa a la escuela municipal, hacía muy buenos legados a sus sirvientes, en particular a Facia, a la cual dejaba en propiedad, amén de su correspondiente legado en dinero, la casería, con tierras y ganados, en que había vivido recién casada con el bribón que la engañó. Perdonaba todas las deudas a sus convecinos de Tablanca y las rentas del año en que falleciera a los llevadores de sus haciendas, cabañas y rebaños. Dejaba a mi hermana una finca de 2 que poseía en la provincia de León, y del remanente de su caudal, después de hechas estas y otras menos importantes deducciones, me nombraba a mí heredero, por ser el único varón de la línea directa de los Ruiz de Bejos. Puestas las cosas aquí, y sin gran sorpresa mía, después de lo tratado por la tarde, mano a mano con el testador, entré en muy vivos deseos de conocer el valor aproximado del caudal hereditario. Al fin y al cabo, ¡qué demonio! Era yo también de carne flaca como los demás hombres. Según yo lo esperaba, por antecedentes que tenía adquiridos de mi padre, todo el caudal de mi tío, para un hombre de su modo de vivir, era muy considerable. Pero para un Ruiz de Bejos de mis usos y costumbres, ya era cosa muy diferente. Mejor dicho, aquel caudal, disfrutado en Tablanca como le disfrutaba mi tío, era una verdadera riqueza. Viviendo como yo vivía en Madrid, sin ser manirroto ni mucho menos, me le hubiera comido en pocos años. Así y todo, ¿a qué negar lo que no desagrada porque es inherente a la humana contextura? Me sentí muy satisfecho con la herencia, la cual llegaría a hacerme el primer hacendado de Tablanca. ¿A quién le desagrada ser el primero en cualquier parte del mundo habitado y habitable, por oscura y mínima que ella sea? Valga por compensación de esta flaqueza la mortificación que sentía con los temores de que no fuera tan desinteresada como yo creía la gratitud cariñosa con que correspondía mi corazón a las larguezas y distinciones de mi tío. Su memoria, redactada con el espontáneo y alegre desaliño que le era propio, se reducía a exponerme a grandes rasgos el armazón de su obra benéfica, llamada por él su deber. Los frutos principales de ella, lo que le costaba aproximadamente cada año en dinero, porque en paciencia no tenía calor ni medida, y una relación de las familias de Tablanca más merecedoras, por sus especiales condiciones y virtudes, del amparo y la estimación de la casona. Todo aquello me lo declaraba para mi gobierno solamente. El único encargo que me hacía, y muy encarecido, era el de procurar que no se desmembrara durante mi vida el patrimonio de los Ruiz de Bejos, que pasaba a mis manos íntegro y tal como él le había recibido de las de su padre y éste de las del suyo, ni al heredarme mis hijos, si llegaba a tenerlos, y si no, que pasara a los de mi hermana con igual recomendación para los mismos fines, siempre que fueran compatibles con las leyes. Por de pronto, y para lo de puertas adentro, que me dejara guiar por las indicaciones del párroco don Sabas Peña, y si no vivía éste ya, de la persona que me buscaría por su mandato. Él no podía explicarse con mayor claridad allí, porque los papeles son cosas livianas que se lleva el aire fácilmente, y vaya usted a saber en qué manos van a dar a lo mejor. Después me nombraba las personas encargadas de administrarle las fincas que radicaban fuera del valle de la provincia, y concluía advirtiéndome que, como ya se declaraba en el testamento, a la hora en que escribía aquellos renglones no debía nada a nadie, como no fuera su alma a Dios, en cuya misericordia confiaba, y a quien pedía que hiciera el milagro de que yo sintiera alguna vez el deseo de dejar los huesos en el camposanto de Tablanca, después de haber vivido muchos años en la casona de los Ruiz de Bejos. Como los demás papeles, aunque relacionados con el caudal de mi tío, no me ofrecían gran interés, renuncié a su detenida lectura por entonces, y consagré el tiempo que tenía bien de sobra a espaciar la imaginación a ojos cerrados, por el campo variadísimo de los sucesos de aquel día. Así me cogió el sueño muy cerca del amanecer. Cuando desperté, entraba la luz en mi gabinete por el cuarterón que siempre dejaba entreabierto en la puerta de la solana. Me pareció que la luz era más alegre que la que había saludado en idénticos casos durante la última quincena, o que estaría el sol ya muy arriba, lo cual no sería extraño por lo tarde que me había dormido por la noche. Miré el reloj que tenía en la cabecera de la cama y vi que eran poco más de las 8. A pesar de la falta que me hacía dormir un buen rato más, levantéme y abrí todo el cuarterón. El poco cielo que veía desde allí estaba raso y azul como un paño de seda, y el sol bañaba ya todos los picachos del oeste. Relucían las peñas y los troncos y los bardales y los suelos por todas partes. Eso sí, y se sentía un frío húmedo y pegajoso que llegaba hasta los huesos. Pero estaba risueña y en calma la naturaleza, y esto levantó mucho los ánimos. Pensando más que en estas cosas en mi tío, a quien anhelaba saludar como todos los días al levantarme, especialmente desde que andaba tan alicaído y me había recomendado mucho el médico la mayor vigilancia sobre él, y barajando con este sentimiento los recuerdos que se iban despertando en mi memoria, despaché en el aire mis operaciones de tocador. «Y vamos a ver», decía a mí propio en cuanto me hallé dispuesto a salir del cuarto, «¿qué cara pongo a mi tío después de lo que ha pasado esta noche? ¿En qué temple de ánimo, en qué estilo he de expresarle lo que procede? ¿Y cuál es lo que procede? Porque el deber dar por hecho que a estas horas estoy enterado de todo, y en casos tales, un grado menos de lo justo en la expresión de lo que se siente desnaturaliza la seriedad de un papel y hasta pone en ridículo al actor». Afortunadamente se anticipó él mismo a sacarme del atolladero, sin responder a la salutación que le hice en la cocina, a donde había ido el infeliz desde la cama, me dijo, porque estábamos solos en aquel momento: «Como ya habrás leído los papeles que te entregué ayer tarde, por lo menos el principal de todos, quiero, y así te lo mando, que no me hables una palabra ahora, ni después, ni nunca, de esos particulares, ni de ningún otro que sea pariente de ellos. Hazte la cuenta de que no ha pasado nada entre nosotros de 2 semanas acá, y atente a ello si deseas darme gusto, ¿Entendístelo? Pues en la creencia de que sí, te digo ahora, respondiendo a tu pregunta de antes, que he pasado una noche de las buenas, trastajo. He dormido más de 4 horas y no he tosido 20 veces. Por este camino tan cómodo salí del compromiso que tanto me apuraba. Y bien sabe Dios cuánto me alegré de ello, sobre que las resoluciones de mi tío habían de ser irrevocables. Pero qué malo estaba el pobre, no obstante la extraordinaria mejoría de su espíritu, cómo se iban conociendo de día en día en su cuerpo aniquilado las zarpadas de la muerte. Hacia las 11 de la mañana aparecieron en la casona don Pedro Nolasco y toda su familia, es decir, su hija y su nieta, y fueron recibidos en mi habitación, donde también había brasero y nos hallábamos mi tío y yo con Neluco, que había ido a hacerle su visita diaria. Lita llevaba la cabeza envuelta en una esponjada toquilla de color azul celeste que realzaba la frescura de su linda cara sonrosadita por la crudeza del aire serrano, y todo el cuerpo gentil arrebujado en un chal de lana gris de mucho abrigo. Según entraba y hablaba en su estilo regocijado y pintoresco, iba destocándose la cabeza y desenvolviendo el airoso cuerpo con sus ágiles manos medio cubiertas por mitones rojos de estambre. Mirándola a ella y mirando al sol que inundaba el valle, tras unos días tan negros y tan tempestuosos como los recién pasados, yo no sé por qué que llegué a ver en la nieta de don Pedro Nolasco algo así como la paloma que volvía al arca anunciando que había cesado ya la ira de Dios y que toda la naturaleza surgía de los abismos de tinieblas, purificada de las culpas e iniquidades de los hombres. Don Pedro Nolasco hacía temblar las paredes con el estruendo de sus ponderaciones de lo recio y de lo crudo del temporal. No recordaba a otro como él de muchos años atrás. Había estado como sin sangre en aquellos días y no hubo durante ellos lumbre que alcanzara a meterle en calor. Y bien se conocían, sin que él los ponderara, los chamuscones que se había dado, porque apestaba desde lejos a humo de cocina y tenía la piel como los chorizos curados y hasta con hollín. Maripepa no veía motivos para tantas ponderaciones. Aquel temporal había sido como otros muchos que habían pasado y que pasarían. Lo único de él que la mortificó verdaderamente fue el privarla, y privar a todos los de su casa, de ir a hacer un rato de compañía a don Celso y ver cómo andaba de salud. Y a eso iban entonces, aprovechando el primer sol que se veía después de una quincena de aguaceros y celleriscas. Y sobre todo ello se habló mucho en muy poco tiempo, quitándose unos a otros la palabra. Mientras Lita, corriendo su silla hacia la mía que estaba alejada del brasero, me contaba casi al oído lo alarmados que estuvieron todos en su casa con las noticias que Neluco les iba dando de mi tío, al pasar por allí de vuelta de sus visitas, y el trabajo que le había costado a ella disimular la pena que acababa de sentir al encararse de pronto con don Celso. ¡Qué mortalón le veía! ¡Virgen y madre de Dios! Y tras esto me acosó a preguntas. Si comía, si descansaba, si conocía su estado, si me daba mucho que hacer, si podían ellos hacer algo en alivio nuestro. Porque ya se sabía que casa sin mujeres andaba como Dios quería en los apuros graves. Buena era facia, buena era tona, pero al cabo, vaya, que no era lo mismo. Su madre era una gran enfermera y ella tenía buena voluntad, y cuando llegara el caso, si desgraciadamente llegaba, que no anduviéramos con miramientos que no pegaban bien entre vecinos, amigos y hasta parientes. Como a lo más de esto tuve que responder y la conversación continuaba enredándose en el otro grupo con la inagotable verbosidad de Maripepa, y hasta se marchó en el luco de la visita porque tenía que hacer otras 2 antes de comer y, sobre todo, porque estaba yo muy a gusto al lado de aquella criatura tan atractiva. Lo tratado entre los dos se fue enredando también poco a poco, hasta extraviarse al fin por derroteros que ninguna comunicación directa tenía ya con el punto de partida. Todas las mujeres que yo llevaba tratadas en el mundo, con más o menos intimidad, como formadas en un mismo plantel y educadas con unos mismos fines, salvas muy importantes, diferencias plásticas, de esas que tocan más al cuerpo que al espíritu del observador, me habían dado en definitiva una suma de semejanzas morales que llegó a parecerse a la monotonía, según mi manera particular de ver esas cosas. Y de aquí, es decir, de esa condición mía, de la desgracia o de la fortuna de no haber sido formada mi naturaleza del mismo barro que la de otros hombres llamados impresionables, la falta de verdadera curiosidad y, por consiguiente, de hondo interés hacia aquellas mujeres, a pesar de haber vivido con ellas en continuo trato. Pero el caso de Lita era tan diferente de los otros casos. Por de pronto, yo encontraba a su lado una complacencia, una delectación muy extraña y enteramente nueva para mí. Buscando una comparación para este sentimiento, veníanseme a las mientes ejemplos muy raros. Verbigracia, los lienzos recién lavados y secos, el heno de las praderas con su fragancia a salud y el agua de las fuentes rústicas con su pureza transparente. Aspirando la una, podían pasarse las horas muertas contando las pedrezuelas relucientes del fondo de la otra. Placer bien primitivo y candoroso, ciertamente, pero era un placer, al cabo, para quien no había hallado otro equivalente entre los refinados artificios del mundo. Y por eso, sin duda, le daba ya tan alto precio en aquellas bravías soledades. Ello fue que la tentación de contar las pedrezuelas de la fuente me entró aquel día con doblada fuerza que en otras ocasiones, y que no pudiendo resistirla, me lancé a la empresa, tomando por pretexto el temporal pasado, nuestras forzadas encerronas por su culpa y los que nos esperaban a las puertas del lugar. Porque yo me preguntaba, viendo, admirado, aquella criatura de tan equilibrado organismo. Pero, señor, ¿de qué se alimentan esta alma tan regocijada y satisfecha y esa cabecita luminosa que irradia los pensamientos sin el estorbo de una sola nube, en el mismo campo en que yo, hombre atiborrado de lecturas y de recuerdos, no hallo con qué levantar un poco el espíritu en cuanto se nubla la luz del sol? ¿Qué cantidad de ideas puede haber en ese cerebro? ¿De qué calidad serán y cómo las ha adquirido? No llegaba yo con mis preocupaciones de hombre mundano hasta el extremo de creer que no pudiera llevarse con resignación la vida desconociendo totalmente la magia del gran escenario de mis preferencias. Porque tenía en contra de este absurdo el ejemplo de Maripepa y el de su amiga de Robacío, que eran el colmo de la felicidad dentro de ese mismo desconocimiento absoluto, sin contar las rudas y sedentarias labradoras que no sabían lo que era una pesadumbre. Pero Lita era mucho más que esto, y mucho más que su madre y que la hermana de Neluco, con no haber visto mayor cantidad del mundo, ni bebido las ideas en mejores fuentes que ellas. Tenía unas afinaciones, unas delicadezas de sentido y un alcance de vista en las honduras de las cosas, aunque tratadas medio en chanza y a la ligera, que solamente las concebía yo en las inteligencias muy cultivadas. El caso fue, repito, que di principio a la investigación movido por una curiosidad muy grande, pero teniendo buen cuidado por acomodarme en lo posible a las naturales condiciones del terreno, de allanarme yo mismo al nivel de lo más sencillo y rudimentario. Casi casi me introduje en su conciencia por las puertas aprendidas en la infancia en el catecismo del padre Astete. Sitios por donde había andado, ocupaciones que había tenido. En sustancia, de eso vinimos a tratar en los comienzos de mi labor. De lo primero no supe más que lo que ya sabía por Neluco Celis, un mundo de 4 leguas escasas, a la redonda de Tablanca, 2 o 3 familias de pelaje de la suya, esparcidas por él, 2 ferias cada primavera, si el invierno no había sido muy largo, y 3 o 4 romerías en el transcurso de cada verano. ¿Deseaba ver algo más que eso? Por desear propiamente, no. Ahora, alegrarse de tener ocasión de conocerlo un poco, puede que sí, porque a nadie le amarga un dulce, pero de todas suertes, a ella se le figuraba que no había de encontrarse a gusto entre tanto y tan pomposo revoltijo. Una amiga suya, de más allá del puerto, la mandaba algunas veces un periódico de modas que ella recibía cada semana. Por los dibujos y las explicaciones de ese papel, estaba al tanto de cómo se vestían las señoras para ir a las grandes fiestas y al paseo. ¡Virgen la mi madre! ¡Cuánto dinero debían de gastar en esas galas y diversiones! ¡Y qué mal la sentarían a ella tantos lujos, avezada a las pobrezas de una aldeuca montés, y que avergonzada se vería en aquellos festivales tan resplandecientes, debajo de unos perifollos que no sabría manejar! ¡Quita, quita! Bien se está San Pedro en Roma. Algo más que las estampas de aquellas señoras, la entretenían en el papel unos dibujos de labores que se hacían fácilmente y sin costar mucho dinero. De esas había ido llenando la casa. También había aprendido en el mismo papel a cortarse los vestidos y chaquetas. ¡Qué mejores entretenimientos para pasar horas sobrantes! Porque cuando no tenía labor para sí propia o para las de su casa, se la daban bien abundante la mitad de las mozas de Tablanca. Como ella no sabía negarse y las otras pobres no conocían otro refugio cuando se trataba de las galas domingueras. Pero qué curiosón era yo, Virgen de las Nieves. ¿Si querría burlarme de ella? ¿Por qué la preguntaba esas cosas? ¿Ni qué podían importarme a mí, que tanto había visto por el mundo y conocería a tantas damas de las lujosas del papel? Ya contaba yo con esta salida de los carriles del asunto, lugar común de toda clase de interlocutoras en diálogos por el estilo. Pura modestia. ¿Cómo no había de interesarme a mí, más que todo lo que llevaba visto de lo que hay y se ve en todas partes, aquel hallazgo tan lindo y tan nuevo, donde menos se podía esperar? No eran adulaciones ni cortesanías de madrileño estas palabras. Podía jurárselo y esperaba ser creído sin que ella me pusiera en un extremo tan desfavorable para mi formalidad. En esa confianza, lejos de enmendarme, reincidía en el supuesto pecado y a la prueba, si no, lecturas. ¿Cuáles eran las que más me gustaban? ¿Qué libros había leído? ¿Libros ella? Si yo me refería a los que se usaban ahora, no pasaban de 3. 2 que le habían prestado la amiga del papel de modas y otro que había traído su padre de Andalucía. Los de la amiga trataban de amoríos muy tiernos que la pusieron algo triste, porque le daba lástima de los pobres enamorados. En los 2 libros se veían y se deseaban las parejas de novios para salirse con la suya. El libro de su padre tenía estampas y era una historia de bandoleros que robaban y mataban, y eran al mismo tiempo muy blandos y muy nobles de corazón. Eso no lo podía entender ella bien. Pues estos libros y los de casa eran los únicos que había leído en toda su vida. ¿Y cuáles eran los de casa? Pues uno muy grande, muy antiguo, de cartas de Santa Teresa, que ya se las había de memoria. El Año Cristiano, que leía en alta voz su madre todas las noches por el capítulo del salto correspondiente al día. La Guía de Pecadores, que su abuelo leía del mismo modo, de vez en cuando, y de tal arte, que la llenaba de espanto y no la dejaba dormir con sosiego después, en media semana. Y por último, Don Quijote de la Mancha. Este le leía ella sola para sí, aunque salteando algo la lectura, porque muchas cosas que allí había no eran para gustadas, de pronto, por una mujer tan ruda como ella. Sobre la calidad de las personas de su trato, ya me había dicho lo principal. El resto, a la vista lo tenía. Pero, señor de los cielos, volví a decirme, ni aunque estuviera obligada a confesarme con usted. Y de este género eran todas las pedrezuelas que fui contando y estudiando en el fondo de aquella fuente cristalina y tentadora. Yo comprendía que con ello solo pudiera Lita conformarse y vivir alegre sin desear otra cosa mejor, mejor según mi criterio. Y que con una travesura natural y una inteligencia tan clara como las suyas se pudiera llegar hasta el disimulo de muy apremiantes deseos. Pero aquel arte delicado, con que manejaba la escasez de sus recursos exteriores. ¿Dónde le había aprendido? ¿Cómo podían concebirse tantos y tan variados registros en una máquina tan simple? Este era caso extraño para mí. «Pero qué majadero soy», me dije de pronto al sentir el paso de un recuerdo por mi memoria. «¿Qué más escuela ni qué más libros necesita que en el Uco?» Sentí también remordimientos de conciencia, como si estuviera poniendo mis manos en el tesoro de un amigo, y me apresuré a dar un tajo a la conversación, llevando enseguida los restos de ella hacia la otra que ya estaba en la agonía por falta de materia o por sobra de cansancio entre los interlocutores. Marcháronse poco después los visitantes, dejando a mi tío muy fatigado con la conversación en que había tomado, por rebeldías de su temperamento más parte de la que debiera, y yo llevé mi cortesía en aquella ocasión al extremo de acompañar a la familia de don Pedro Nolasco hasta el pedregal en que empieza a descender la cambera hacia el pueblo. Qué graciosamente pisaba Lita con sus primorosas almadreñas y con qué donaire se recogía los pliegues airosos de su vestido, que apenas dejaban ver 2 dedos de media blanca sobre el ancho y peludo ribete de las zapatillas. Por la noche, me dijo Chisco, asaltándome en el pasadizo que seguía yo para ir a la cocina, de la cual salía él. «¿No tenía usted ganas de probarse un poco en algo de caza mayor?» Respondíle que sí, temblando sin saber por qué, y añadió. «Pues al mano tiene la proporción de ello». «Explícate», le dije algo nervioso, sin duda por el exceso de mi curiosidad. «Se ha visto el oso». «¿En dónde?» «Encima del mismo rejollón del salguero, a 1:30 de aquí». «Bien, pero... ¿de paso?» «¿Qué ha? No, señor. Encuevándose». «¿Con qué encuevándose? ¿Y quién le ha visto?» «Chorcus, esta mañana, viniendo del Bernal de Picachos». «¿Está bien seguro de haberle visto?» como yo de que estoy viéndole a usted ahora mismo. Y el ojo suyo no falla para esas visuales, ni el golfato tampoco, porque lo tiende a hueso fino. Corriente, ¿y qué pensáis hacer? Pues salir los dos de madrugada y darle los buenos días. ¿Solos? ¿Y pa' qué más? No será la primera vez. Pero como usted me tenía advertido que tiempo atrás, que si se presentara una proporción de esas, la aprovecharía con gusto. Tienes razón, y has hecho muy bien en avisarme. Vaya, si te lo agradezco. Hasta por la reserva con que lo haces. Sin duda para que no se entere mi tío, ¿no es verdad? Mucho que lo es. Como que por eso iba a buscarle a usted con su mesma sala. Cuando le ha encontrado por el camino, para que no se entere el amo que está en la cocina. Porque el recao no me lo dio pitu hasta haz un cuarto de hora. Perfectamente. Pues la palabra es palabra. Y si la salud de mi tío lo permite, iré con vosotros con muchísimo gusto. Ya lo creo. Pero entendámonos, ¿cuánto durará esa expedición? Porque yo no puedo dejarle mucho tiempo solo. Ni yo tampoco faltar de casa más de lo regular. Aunque pa' la mañanza del ganao ya dejó quien haga mis veces. Usted cuente por seguro que enteros o en pedazos estamos de vuelta pa' la hora de comer. ¿Qué cosas tienes, hombre? ¿Con que enteros o en pedazos? Como si fuera tan arriesgado el lance. No es de bodas, propiamente, pero claro está que el dicho fue solo por decir. Tocante a lo demás, si tiene usted el menor, vamos, el menor recelo por la bestia, que no deja de imponer un poco la primera vez, y también las siguientes, no venga, que compromiso de ello no hay firmado. Me tocó en lo vivo la salvedad del mozón, que no estaba fuera de lo prudente ni dejaba de venir al caso, y me la eché de terne, preguntándole con brío bastante forzado. ¿Qué armas hay que llevar? Pues la escopeta de cartucho de bala, el buen acopín de ellos, el cochillón de Monty, por si escaso. ¿Crees que podrá hacer falta, eh? A mí me ha prestado buen servicio más de una vez, y lleve sí también ese cachurrillo de muchos tiros que no sé cómo le llaman ustedes. ¿El revólver? Ese mismo. ¿Y nada más? Y buen ojo y mejor pulso. Pero hombre, me parece a mí que para una bestia sola, siendo tres los cazadores, no se necesita tanto arsenal. Si estuviera sola propiamente, con el primer tiro le bastaba, si era mío. Pero como está en cueva, vaya usted a saber, hay que mirar las cosas. En resumen, canario, que vosotros vais con alguna confianza. Y si no la lleváramos, no juéramos. Pues mañana, cuando sea hora de emprender la marcha, entras en mi cuarto, y si estoy dormido me despiertas. Te prometo que si no tiene novedad mi tío, iré con vosotros. Pero si desgraciadamente la tuviera, ya ves tú. Con que hasta mañana. Yo no sé qué cara pondría Chisco oyéndome hablar así, porque en el pasadizo donde estábamos conversando a media voz no se veía la mano delante. No sé más, sino que carraspeó un poquito y que, sin añadir una sola palabra a las mías, echó a andar hacia la escalera, mientras yo me dirigía a la cocina donde se oían ya los parleteos de los primeros tertulianos. Fin de la sección 20.